El viento negro nocturno, la neblina compañera, 80 balas de plata, una mirada morena, temiendo a Dios por compañía, y el diablo le entra en carrera. Teniendo a Dios por compañía, ni el diablo le entra en carrera. El hoy le grita a la noche, revólver, puñal y manta, elige cualquier camino, no te acerques a la trampa, mira que vienen 50 que andan buscándote el alma. Mira que vienen 50 que andan buscándote el alma. Una estrella que se cruza le recuerda a la mujer, compañera igual que sombra, como luz de amanecer, que lo siguió por los cerros para calmarle la sed. Que lo siguió por los cerros para calmarle la sed. Se le está yendo la noche, está comenzando a aclarar. Hoy le sobran los recuerdos, balas no le faltarán. Su carabina se ríe como si fuera a llorar. Su carabina se ríe como si fuera a llorar. Mar de violetas que no lo deja pensar, tanto aroma de violetas lo hunde en la oscuridad. Su carabina se ríe como si fuera a llorar. Su carabina se ríe como si fuera a llorar. Pegadito a la tierra, el hoy se vino a quedar, como haciéndole cariño a la greda elemental, que él conocía profundo de siglos de galopar, que él conocía profundo de siglos de galopar.